Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 13. Y hoy quiero comenzar de una forma diferente. Quiero dar las gracias a todas las personas que han entrado en la página de Facebook de Se Habla Español y han pinchado en Me Gusta. Y como quiero hacer un homenaje a cada una de esas personas, voy a citar sus nombres. Lo que sí te pido de antemano es que perdones mi pronunciación porque quizá no sea la correcta. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Allá van esos nombres de las personas que han dado me gusta, que han pinchado en el botón de me gusta en la página de Facebook del podcast. Tyler Sheffer, Ana Pancheca, Dustin Cramp, Erika Howard, Al Smith, Thais Steiger Domínguez, Jason Dudley, Valeria Cafaña, Alisa Arcos, Consuelo Campos Martínez, Kelly Brussel, David Freches, Nour Hiba, Thais Bonato, Silmar Crepaldi, Christoph Milsarek, Tom RSS, no sé cómo se pronuncia eso, perdóname Tom, Clever Silva, Susan Sabua, Natsumi Asami, Rulix José Chirinos, Lilu Sda, Juliana Rocha Daluz, Felipe Rocha Daluz, Tolunay Orcum, Marcela Filus y Celia Cristina. Este nombre es mucho más fácil que todos los anteriores. Bueno, muchas gracias a todos y perdonadme por no haber pronunciado bien cada uno de vuestros nombres. Lo he intentado, pero de verdad os reitero mi agradecimiento porque es muy importante que se conozca la página de Facebook, que se comparta entre los amigos para que todos se puedan beneficiar de estas pequeñas clases de español. Bueno, y voy ya con el protagonista del podcast número 13. Estamos hablando de Antonio López, un pintor español, por supuesto, muy conocido en nuestro país, aunque no tanto como sería deseable, porque en ocasiones los artistas están un poco olvidados en los medios de comunicación. No se habla mucho de ellos. Y yo creo que se lo merecen. Bueno, en el caso de Antonio López, nuestro invitado de hoy, nació el 6 de enero de 1936 en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Si recuerdas, ya expliqué en alguno de los podcasts que España se divide primero en comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene una o varias provincias. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid es uniprovincial, tiene solo una provincia, que también, lógicamente, se llama Madrid. Bueno, como te decía, Antonio López es un pintor y también es escultor. Imagino que sabes lo que significa cada una de las cosas. Pintor es una persona que expresa lo que lleva dentro en cuadros, pinta cuadros, y escultor es la persona, también el artista, que realiza formas, que moldea piedras, moldea quizá otros materiales, como puede ser, por ejemplo, el barro, la arcilla. Son materiales que pueden ser moldeados, que pueden ser esculpidos. Eso es lo que hace un escultor. Bien, Antonio López es maestro, considerado maestro del realismo español contemporáneo. ¿Qué quiere decir realismo? Que muchos de sus cuadros parecen fotografías, son muy reales. Por eso se le considera el maestro del realismo. Y lo que vamos a escuchar hoy es un fragmento de una charla, de una conversación. Charla es lo mismo que conversación, diálogo. con un periodista que se llama Antonio San José. Fue una conversación que mantuvieron para la Fundación March. Es una fundación pues, que trata también de ayudar a artistas como Antonio López. Vamos a escuchar de momento, como siempre, el fragmento completo. Me levanto sobre las 9:45, a veces a las 8:30, preparo el desayuno. Un rato después se levanta Mari, baja, y desayunamos los dos, pues como de 9 a 9:30, muy a gusto y muy feliz. Muy bien, muy bien. Sí, yo el día lo comienzo, a veces es como el comienzo de una batalla, me asusta el comienzo del día. Y a partir de las 8:30 o de las 9, yo empiezo a estar muy contento. Porque siento la sociedad muy estropeada. Está muy estropeada. A lo mejor nunca ha estado mejor. Es posible. Pero ahora nos toca vivirlo a nosotros. Y cuando lo vives desde esa edad, amigos han muerto. Yo tengo muy buena salud, estoy muy bien, pero ya me pasan cosas. A gente que quieres le pasan cosas. En fin, bueno, es una edad que la vida te lleva, te hace vivir cosas ásperas, que no, que igual, en fin, bueno, por a lo mejor es una tontería, pero que pueden pasar a tu trabajo. O sea, todo lo que tú sientas, si el trabajo te funciona bien como expresión, todo eso pasa al trabajo. Pero de todas las maneras, el comienzo a mí, el comienzo del día, el amanecer, me resulta duro. Es solo un pequeño extracto de lo que contó Antonio López en esa conversación. Extracto es un fragmento, un resumen de lo que contó. Y estamos hablando además de un invitado, de un protagonista que fue Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1985 en nuestro país. El Premio Príncipe de Asturias es muy importante, la verdad, aquí en España. Es más o menos como el Premio Nobel, pero a nivel nacional, a nivel español. Bueno, pues Antonio López lo ganó en 1985. Y ahora, como siempre, vamos a analizar fragmento por fragmento, frase por frase. Vamos con la primera. Me levanto sobre las 9:45, a veces a las 8:30, preparo el desayuno. Un rato después se levanta Mari, baja, y desayunamos los dos, pues como de 9 a 9:30, muy a gusto y muy feliz. Muy bien, muy bien. Antonio López empieza diciendo que se levanta sobre las 9:45, que se despierta más o menos a las 9:45. Eso quiere decir sobre. Cuando estamos hablando de la hora en la que hacemos algo, significa aproximadamente, más o menos, sobre. Ese es el significado. Si te parece, podemos aprovechar quizá esta oportunidad para repasar cómo se dice la hora en español. Para preguntar, que es lo primero que hay que aprender, se utilizan las siguientes fórmulas. Por ejemplo, si le preguntas a una persona conocida, a un familiar o quizá a un amigo o a un compañero de trabajo, simplemente se dice ¿qué hora es? O también puedes decir ¿qué hora tienes? Son preguntas muy similares y simples a la vez. ¿Qué hora es o qué hora tienes? Y como sucede en otros idiomas, si estás, por ejemplo, caminando por la calle y necesitas saber la hora, necesitas conocer la hora, tienes que emplear, por supuesto, una fórmula más educada, una manera más educada de preguntar. En este caso, basta con poner delante, por favor. Por favor, ¿me puede decir qué hora es? O, por favor, ¿me puede decir la hora? Es así de simple. Si lo haces con una persona conocida, ¿qué hora es o qué hora tienes? Si es un desconocido, por favor, ¿me puede decir qué hora es? O, por favor, ¿me puede decir la hora? Vale, eso es lo primero. Y ahora viene la respuesta. Si hablamos de una hora concreta, simplemente decimos son las 10, o son las 4, o son las 6. Aquí el único cambio, como podrás imaginar, se produce al hablar de la una. En este caso, decimos es la una. Singular, no plural. Es la una, son las dos. ¿Vale? Está claro. Luego, si queremos añadir los minutos, también es muy fácil. Utilizamos la conjunción y. Por ejemplo, son las 9 y 8. Son las 9 y 20. ¿Se entiende? Y 20 minutos. Son las 9 y 26. En este caso, si son, por ejemplo, las 9 y 15, en España decimos son las 9 y cuarto. ¿Por qué? Porque 15 es un cuarto de 60, una cuarta parte del reloj completo. Por tanto, son las 3 y cuarto es lo mismo que decir son las 3 y 15. Pero esta última fórmula prácticamente no se usa en España. Siempre decimos las 3 y cuarto. Más cosas importantes. Si son las 9 y 30, las 9 y 30 minutos, decimos las 9 y media porque la aguja está en medio del reloj, porque 30 minutos es la mitad de 60. Son las 4 y media. No decimos son las 4 y 30. ¿Vale? ¿Entendido? Yo creo que sí. Y a partir de los 30 minutos empleamos el número de la siguiente hora y le añadimos la palabra menos. Lo vamos a ver más claro con ejemplos, como siempre. Si son las 9 y 35, decimos son las 10, una hora después, menos 25. Es decir, faltan 25 minutos para las 10. Se puede decir las 9 y 35. Hay gente que lo dice. Pero se utiliza más son las 10 menos 25. No sé por qué, pero desde que era pequeño lo aprendí así y todo el mundo, o casi todo el mundo, utiliza esa fórmula. De cualquier forma, como siempre te digo, si tú dices son las 9 y 35, perfecto, todo el mundo te va a entender, no hay ningún problema. Pero si quieres parecer más nativo, pues es mejor decir son las 10 menos 25. A partir de ahí, lo mismo. Por ejemplo, las 10 menos 20, las 10 menos 10. Pero, al igual que te dije antes, si son las 10 menos 15 minutos, ¿qué tenemos que decir? Son las 10 menos cuarto, igual que antes, porque falta un cuarto de hora para llegar a las 10. Vale, pues vamos a hacer un pequeño repaso, si te parece. Desde el minuto 1 hasta el 30 se utiliza la conjunción y. Son las 5 y 20, son las 5 y 10, salvo en dos casos, como te he explicado. Las 5 y 15 son las 5 y cuarto, mientras que las 5 y 30 son las 5 y media. Y luego, a partir del minuto 30, se utiliza la palabra menos. Son las 8 menos 20. Y si faltan 15 minutos para las 8, pues se dice son las 8 menos cuarto. ¿Vale? Y una última cosa con respecto a la hora en español. Se utiliza mucho la expresión son las 9 y pico. Son las 8 y pico. P-I-C-O. Pico. Bueno, pues esto quiere decir son las 8 y pocos minutos. Menos de 15, normalmente. Cuando hablamos de pico, queremos decir que son algo menos de 15 minutos. Por ejemplo, si son las 9 y 7, pero no lo tenemos muy claro, pues decimos son las 9 y pico. ¿Vale? Es otra expresión también muy nativa aquí en España que conviene que conozcas. Vale, ahora continuamos. No sé si me he extendido demasiado hablando de la hora, pero bueno, a lo mejor te viene bien para recordarlo. Antonio López sigue diciendo, a veces me levanto a las 8:30. Por ejemplo, aquí lo ves, emplea lo que te acabo de explicar. A veces, en ocasiones, en vez de levantarse a las 9 menos cuarto, se levanta a las 8:30, a las 8:30. Pero recuerda que se dice las 8:30. Un rato después se levanta Mari. En este caso, Un rato significa unos minutos más tarde. Es decir, poco después se levanta, se despierta su mujer, su esposa, que se llama Mari. Su nombre completo es María Moreno y también se dedica al mismo oficio que su marido. Trabaja en lo mismo que su marido. Un oficio es el trabajo que desemplea una persona, porque María Moreno también es pintora. Por cierto, se casaron en 1961. En vez de usar el verbo casarse, también se puede utilizar otro, que es contraer matrimonio. Antonio y María contrajeron matrimonio en 1961. Pero esta fórmula es más complicada, lo más fácil es decir, se casaron. Así de simple. Continúa Antonio López. Baja y desayunamos los dos. Dice que Mari baja, por tanto, entiendo que vivirán en una casa con varias plantas, lo que en España llamamos un chalet. C-H-A-L-E-T. Chalet. En este tipo de viviendas, la cocina suele estar en la planta baja. Por tanto, la mujer de Antonio López sale de su habitación y baja para desayunar con su marido, para compartir el desayuno. Ya sabes que el desayuno es la primera comida del día. Aquí solemos tomar, por ejemplo, un café o un zumo de naranja con tostadas, que son rebanadas de pan, calientes con aceite o con mantequilla y mermelada. Una rebanada de pan es un trozo de pan cortado de forma alargada y con un grosor no muy ancho, más bien delgado. Creo que en inglés rebanada de pan se dice slice, más o menos. Bueno, hay otras personas, sobre todo los niños y quizá los jóvenes, que en vez de tostada pues suelen comer galletas o magdalenas, cookies o muffins, creo que se dice en inglés. Magdalenas serían muffins, cookies, galletas. Antonio López dice que desayunan de 9 a 9 y media, por tanto, le dedican unos 30 minutos, alrededor de 30 minutos. Y añade, muy a gusto, muy bien. Estar a gusto significa estar bien, estar tranquilo, estar disfrutando del momento. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo muy a gusto grabando este podcast número 13 de Se Habla Español. Bueno, este primer fragmento, esta explicación del primer fragmento me ha quedado un poco larga porque me he entretenido mucho con el tema de la hora. Vamos ya con el segundo. Yo el día lo comienzo, a veces es como el comienzo de una batalla, me asusta el comienzo del día. Y a partir de las 8:30 o de las 9 yo empiezo a estar muy contento. Yo el día lo comienzo, a veces, en ocasiones, empiezo el día, la jornada. Es como el comienzo de una batalla, dice Antonio López. El inicio del día, los primeros momentos del día, son como el comienzo de una batalla. Una batalla, con B, es una lucha, una pelea entre dos partes. En este caso, una lucha entre Antonio López y la vida, como va a explicar en el siguiente fragmento. El pintor añade que le asusta el comienzo del día. Asustarse es tener miedo de algo. Antonio López siente miedo al levantarse, al comenzar el día. Y luego, a partir de las 8:30 o de las 9, empieza a estar muy contento, dice. O sea, cuando llega la hora del desayuno, sobre las 9 de la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, eso quiere decir sobre, su estado de ánimo empieza a cambiar, se siente más contento, más feliz. El estado de ánimo es lo que sientes por dentro en un momento determinado. Por ejemplo, cuando recibes una buena noticia, tu estado de ánimo es bueno, tu estado de ánimo sube. Y al contrario, si te dan una mala noticia, tu tu estado de ánimo baja, tu estado de ánimo es malo, empiezas a sentirte triste. En el tercer fragmento explica por qué se siente mal al levantarse de la cama. ¿Cuál es el motivo de ese estado de ánimo? Vamos a escucharlo. Porque están, siento la sociedad muy estropeada. Está muy estropeada. A lo mejor nunca ha estado mejor. Es posible, pero ahora nos toca vivirlo a nosotros. Y cuando lo vives desde esa edad, amigos han muerto. Yo tengo muy buena salud, estoy muy bien, pero ya me pasan cosas. A gente que quieres le pasan cosas. Antonio López dice que siente la sociedad muy estropeada. Bajo su punto de vista, la sociedad que le rodea, lo que ve a su alrededor, el funcionamiento del mundo, está estropeado. Decimos que una cosa está estropeada cuando funciona mal, cuando no funciona bien. En este caso, a nuestro protagonista no le gusta el funcionamiento de la sociedad. No se encuentra a gusto, como decíamos antes, no se encuentra bien en esta sociedad. Recuerda que estar a gusto, como decía, significa sentirse bien. Antonio López, por tanto, no se siente bien cuando ve lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra sociedad, cuando contempla lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y continúa. A lo mejor nunca ha estado mejor. A lo mejor significa tal vez, quizá, es posible que la sociedad nunca haya estado mejor. Tal vez la sociedad nunca haya funcionado bien. Pero ahora nos toca vivirlo a nosotros. En este momento, ahora, nos toca sufrirlo a nosotros, en este caso. En el pasado les tocó a otras personas y quizá también pensaran que la sociedad de aquel tiempo no funcionaba bien. Y es que siempre solemos criticar lo que vemos a nuestro alrededor. Y cuando lo vives desde esa edad, añade el pintor, desde la edad que tiene Antonio López, que ya cuenta con 80 años, pues todo se hace más difícil, más complicado. ¿Y por qué? Pues él mismo lo cuenta. Dice, ya tengo amigos que han muerto, que han fallecido, con los que ya no podrá volver a hablar. E imagino, aunque esto no lo dice el pintor, que debido a su avanzada edad, él se levanta muchos días pensando que quizá puede ser el último, que puede morirse ese mismo día, como ya hicieron algunos de sus amigos. Esos pensamientos hacen que al abrir los ojos por la mañana, el mundo le parezca un poco peor. Sin embargo, él reconoce que tiene muy buena salud, es decir, que no tiene enfermedades importantes. Eso es tener buena salud, que no le duele ninguna parte de su cuerpo y que tampoco sufre enfermedades graves. Aunque también dice que ya le pasan cosas, ya le suceden cosas en su cuerpo. En España decimos que las personas mayores tienen achaques. Lo voy a deletrear. A-C-H-A-Q-U-E-S. Achaques. A eso se refiere Antonio López al afirmar que ya le pasan cosas. Un achaque es un pequeño dolor, por ejemplo, en las articulaciones del cuerpo, en las rodillas, tal vez. Un achaque también es una pequeña enfermedad, quizá algo de cansancio. Son pequeñas cosas que se empiezan a sentir cuando una persona se hace mayor, cuando una persona ya tiene muchos años. A eso le llamamos en España achaques. ¿Vale? Bueno, pues vamos ya con el cuarto fragmento. En fin, bueno, es una edad que la vida te lleva, te hace vivir cosas ásperas, que no, que igual, en fin, bueno, por a lo mejor es una tontería, pero que pueden pasar a tu trabajo. O sea, todo lo que tú sientas, si el trabajo te funciona bien como expresión, todo eso pasa al trabajo. Dice aquí Antonio López, es una edad que te hace vivir cosas ásperas. Cuando tienes 80 años, vives cosas ásperas. Aquí el adjetivo ásperas quiere decir duras, cosas difíciles de asimilar, difíciles de aceptar. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Eso es muy difícil de asimilar siempre. En realidad, el adjetivo áspero se utiliza en otras situaciones, en otros momentos. Por ejemplo, para hablar del tacto que tiene un objeto. Si al tocar un objeto resulta desagradable, decimos que es áspero. La superficie de ese objeto no es lisa, es rugosa, tiene irregularidades. Por ejemplo, el tronco de un árbol es áspero, es rugoso, tiene arrugas, tiene pliegues. Y el cristal de una ventana es todo lo contrario, es liso, no es rugoso, no es áspero. Continúa Antonio López. A lo mejor es una tontería. Tal vez, ya te he dicho antes, tal vez es lo mismo que a lo mejor, quizá sea una tontería. Es posible que no tenga sentido lo que acabo de decir. Algo es una tontería cuando no tiene sentido. Pero pueden pasar a tu trabajo. Esas cosas que suceden, como la muerte de un familiar, pueden pasar a tu trabajo. Se pueden reflejar en lo que estás haciendo. Pueden influir en tu trabajo. Y lo explica en la siguiente frase. O sea, todo lo que tú sientas, todos tus sentimientos, te afectan si tu trabajo te funciona bien como expresión. Es decir, si tienes un trabajo creativo, si eres pintor, escritor, actor, en el que expresas tus sentimientos, cualquier cosa que suceda a tu alrededor se refleja en lo que estás haciendo, en tu trabajo. Quizá, por ejemplo, si te enteras de que ha muerto un amigo, ese día tu forma de pintar cambie, sea completamente diferente. Es posible que utilices colores más oscuros, más tristes. Eso es lo que intenta explicar Antonio López. Bien, vamos ya con el último fragmento, que además es muy corto. Pero de todas las maneras, el comienzo a mí, el comienzo del día, el amanecer, me resulta duro. De todas maneras, de todas formas, de cualquier modo, el comienzo del día, el amanecer, eso es el comienzo del día, me resulta duro, supone una dificultad para él. Como te decía antes, el amanecer es el momento del día en el que empieza a salir el sol, en el que empieza a verse el sol. Es lo que marca el comienzo de la jornada, el amanecer. Bueno, pues hasta aquí el análisis de todos los fragmentos y, como siempre, vamos a escucharlo todo completo una última vez. Me levanto sobre las 9:45, a veces a las 8:30, preparo el desayuno, un rato después se levanta Mari, baja y desayunamos los dos, pues como de 9 a 9:30, muy a gusto y muy feliz. Muy bien, muy bien. Sí, yo el día lo comienzo, a veces es como el comienzo de una batalla, me asusta el comienzo del día. Y a partir de las 8:30 o de las 9 yo empiezo a estar muy contento, porque siento la sociedad muy estropeada. Está muy estropeada. A lo mejor nunca ha estado mejor. Es posible, pero ahora nos toca vivirlo a nosotros. Y cuando lo vives desde esa edad, amigos han muerto. Yo tengo muy buena salud, estoy muy bien, pero ya me pasan cosas. A gente que quieres le pasan cosas. En fin, bueno, es una edad que la vida te lleva, te hace vivir cosas ásperas que no, que igual, en fin, bueno, por a lo mejor es una tontería, pero que pueden pasar a tu trabajo. O sea, todo lo que tú sientas, si el trabajo te funciona bien como expresión, todo eso pasa al trabajo. Pero de todas las maneras, el comienzo a mí, el comienzo del día, el amanecer, me resulta duro. Bueno, pues se acerca al final del podcast número 13 de Se Habla Español. Y antes de marcharme, me gustaría darte otra vez las gracias a ti, a todos los que habéis escuchado los programas anteriores, porque el primero de ellos ya ha alcanzado las 5.000 reproducciones. Y eso para mí es muy importante, es una cifra ya bastante grande. De hecho, hace unos días recibí un mensaje, un correo electrónico del portal, de la plataforma donde yo subo los podcasts. La plataforma se llama iVoox, I-V-O-O-X, iVoox. Ahí subo los podcasts para que después se puedan escuchar, por ejemplo, en iTunes. Bien, pues recibí un mensaje de esta plataforma diciéndome que habilitaban las donaciones para mi podcast, para Se Habla Español. ¿Qué quiere decir donaciones? Bueno, pues dar una cierta cantidad de dinero a la persona que está realizando el podcast. Y eso se hace a través de un sistema muy seguro que se llama PayPal. Imagino que lo conocerás porque es mundialmente famoso, se conoce en todo el mundo. Pues bien, recibí ese mensaje diciéndome que las personas que quisieran podrían hacer una donación a mi podcast en cualquier momento. Bueno, me pareció curioso y te lo comento por eso. Por tanto, a partir de ahora, si alguna de las personas que escucha este podcast quiere donar una pequeña cantidad de dinero, pues lo puede hacer. Os dejaré el enlace justo en la descripción, abajo, como siempre. Y es muy sencillo, además. Estaba pensando que puede ser un buen experimento, porque yo tenía pensado, después del verano, como he comentado alguna vez, realizar el máster completo para ser profesor de español. Hace un año realicé un curso de 3 meses que era la primera parte del máster. Bien, pues, como he dicho alguna vez, me gustaría completarlo a partir del mes de septiembre. El máster cuesta 3.000 euros, algo más de 3.000 dólares. Y yo pensaba estos días que si cada una de las personas que escucha el podcast donara un dólar, una cantidad simbólica, muy pequeña, podría pagarme ese máster sin ningún problema. Por tanto, ahí os lanzo el reto, ahí os dejo esa posibilidad. El que crea que el trabajo que realizo pues se merece una pequeña donación, me puede servir a mí para realizar el máster a partir del mes de septiembre. Y dicho esto, como siempre, te recuerdo que puedes entrar en la página de Facebook de Se Habla Español, pincha en me gusta, compártelo con los amigos, al igual que en Twitter. También hay cuenta en esa red social y puedes seguir a Se Habla Español desde Twitter. Por último, también, si conoces algún colegio, algún instituto, alguna universidad que necesite un profesor de español, en cualquier parte del mundo, quizá me pueda interesar. Si se adapta a mi perfil, podría intentarlo. Es una cosa que quiero hacer en el futuro, por tanto, si te enteras de alguna oferta de trabajo, si conoces algún sitio en el que estén buscando un profesor de español, puedes escribirme, como siempre, al correo electrónico habitual que siempre dejo en la descripción del podcast. Y nada más, esto ha sido todo en el programa número 13. Espero que volvamos a escucharnos muy pronto. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y hasta la próxima.